Vamos con palmas, chicos, arriba. Vamos, que se viene lo mejor. Continúa el suceso. A ver, todo el mundo haciendo palmas, que está saliendo ya por Canal Subida, estamos en mesa. Pero toda la mano arriba. Y la mano arriba y las palmas, y la mano arriba y las palmas y la mano. Esto sigue porque la banda de Carlitos no se caga. No, no. Este es el suceso 2004. Y esto sigue. Vamos a bailar. Pero que tienes, que tienes, que solo tenga. Pero que tienes, como vendelo y tú te entregas. Pero que tienes, que tiene él, que solo tenga. Que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza. Yo que me siento asombrado, los veo tan enamorado y estoy muy celoso de él. Si yo pudiera ir de tu mano por la calle y darte besos frente a todos, así como lo hace él. Si yo pudiera ir de tu mano por la calle y darte besos frente a todos, así como lo hace él. Que tiene él, que yo no tenga. Pero que tiene él, que un dedo y tú te entregas. Para arriba, chula. Pero que tiene él, que tiene él, que yo no tenga. Para Pablo, para Gaby, que me hace tan feliz y me da vuelta, Marcelo, de alvear la cabeza. Vamos, sí, para ustedes. ¡Oh! No se le deje, maní. Pero que tiene él, que tiene él, que eso no tenga. Pero que tiene él, que me mueve el dedo y tú te entregas. Pero que tiene él, bella vista, que tiene él, que eso no tenga. Liceo, que te hace tan feliz y te da vuelta, panadero, la cabeza. Él, que se agranda a tu lado por tenerte como hembra. Mano seca el pantalón, tiene solo un perro fiel. Tú, que te sientes tan distinta, que te crees tan intocable, cuando pierdas, ya verás para la Melissa y Bonivet. Quiero que sepas que la vida es una rueda. Cuando el fin despierte sola, Gaby, a mi brazo caerá. Pero que tiene él, que tiene él, que yo no tenga. Romalina, que lo que tiene él, que me mueve el dedo y tú te entregas sin el pasaje. Pero que tiene él, que tiene él, que yo no tenga. Que te hace tan feliz y me da vuelta la cabeza. ¡Oh, hey! ¡Oh! Villa Marta. Oh. Esto sigue con las palmas arriba. Y no se escucha la palma, ¿eh? Y la palma arriba, que esto sigue. Y la palma arriba. Y la palma arriba, que esto sigue. Reviente el Maipú. Y seguimos en el Maipú. Porque la banda de Carlitos no se caga. Y la palma, que esto sigue.